creando el creador. Cuando hizo la mujer, ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer y trajo al mundo esa miel. Ese debe ser su nombre y le regaló a los hombres azuquita para el café. Y para escoger, y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamante que compare con su amor. Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor. Que fue el más lindo y el mejor. Que fue el más lindo y el mejor. De la costilla arrimarse a una mujer que huele la sinvergüenza cuando se deja querer. Que fue cuando se deja querer. Que pero que diga que fue cuando se deja querer.